Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer empezar este sábado primero de febrero en compañía de Plan Ideal. Qué rico, este mes ya se huele al mes del amor y la amistad. Entonces, este sábado vamos con cosas espectaculares. Ya les voy a contar, estamos con una carta súper, súper buena, que les va a fascinar y que se van a quedar con todo, con nosotros, todos ustedes, durante esta hora de programación. Yo, Edu Muñoz, les doy la bienvenida. Panchito Viracocha, también en Controles Master, les dice que comiencen un febrero espectacular, que disfruten, que hagan todas sus tareas, que hagan todas sus cosas a tiempo. No dejen para mañana lo que pueden hacer este día. Así que con eso, damos la bienvenida a nuestro programa y llegamos a gracias a nuestros auspiciantes, Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, es el 0998-4249-53. Señora Marlene Moreno, su propietaria, también te invito a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. A Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón. Venga, lleve caserito, caserita, los productos más frescos del mar, todo tipo de pescados, camarones, almejas, langostinos, langostas y cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Contáctate al 0990 4040 62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com. Les invito a que ingresen y justo ahí van a encontrar una pestaña que dice programación. Dan clic izquierdo y les lleva a nuestra parrilla de programación. Le van a dar en sábado juvenil y ese les redirige a de 11 a 12. Y ahí está nuestro micrositio donde podrán disfrutar de absolutamente todos los programas, desde el primerísimo hasta este, que es nuestro capítulo 128 de la temporada 3. ¿No es cierto, Panchito? Esa es. Y también les invito a que se puedan descargar nuestra aplicación en la Play Store o en la App Store como Radio CCE 940. Si desean salir de su casa, si van a salir de la casa, se pueden descargar y nos van escuchando a través de sus datos móviles. También les invito a que puedan visitar las redes sociales de arroba Radio CCE y arroba Plan Ideal es en Instagram y en Facebook. Nos pueden ver y nos pueden mirar también a través de nuestro Facebook Live. Y también les invito a que puedan comentar y puedan también dedicar su canción, porque esta playlist que hemos preparado para este día está de lujo. No se pueden perder. Ya les voy a contar qué artistas se van a presentar aquí en la tarima de Plan Ideal. Además, nos pueden llamar al 2220-966-2220-966, nuestra línea caliente. Y a nuestro WhatsApp al 0939-52-64-63, 0939-52-64-63. Y si se les quedó también algún número de nuestros auspiciantes, les invito a visitar nuestra fanpage y observar nuestro Facebook Live en la parte de aquí abajo, están saliendo los números de contacto también. Y ahora sí, les quiero contar que este sábado les vamos o les queremos mencionar que ¿por qué es el mes de enero el más largo? ¿Por qué se siente tan pesado, tan cansado? Y es que, Panchito, yo ayer me disfrutaba de los memes, parece que tuviera 800 días. Ya todos queríamos que se acabe el mes de enero, por Dios, estuvo demasiado largo. Pero ya, se acabó, ahora comenzamos otro mes. Y en este día te voy a contar por qué, cuáles son las sensaciones que dicen los científicos para soportar esta tesis de que enero es el mes más largo del año. Y además, ¿cuáles podrían ser los orígenes del coronavirus de Wuhan, según varios expertos? ¿Será que viene por parte del murciélago? ¿Será que lo crearon? ¿Será que ya tienen la vacuna y no la quieren sacar? Porque dentro se aproxima, se dice que aproximadamente duraría 3 meses en sacar una vacuna. Esta semana ya se corrió la alerta mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud, así que quédate y más adelante te cuento cuáles son los mitos y las verdades acerca de el coronavirus. Además, en Patitas Pelusas y Cariño te contamos cómo pueden vivir los murciélagos con tantos virus. ¿Ah? ¿Sabías que los murciélagos son animales que, por su hábitat y por lo que comen también, son una casa de muchos virus? Entonces, puede ser. Vamos a definir todo esto mucho más adelante. Para Geeks y más, Samsung tiene todo listo para el estreno y lanzamiento de sus nuevos modelos S20, que ya están a la vuelta de la esquina, porque la siguiente semana, Panchito, ya salen los 3 modelos nuevos de la empresa coreana. Hay que ir nuevamente guardando dinero. El modelo más básico, Panchito, va a estar en $900. El más básico. Ya les vamos a contar cuáles son todas las características de los nuevos celulares. Así que este sábado, para comenzar a lo bien febrero, vamos a disfrutar de la primera playlist del mes para dedicar o solamente para disfrutar de las canciones más románticas. Para lo cual, escuchemos a nuestro gran amigo Márquez con su canción Un Brindis por Ti. Te fuiste, ya que le vamos a hacer, también hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B, también hay que hacerse valer. Ya aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Ya aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue, que agonizó más de una vez, por estas madrugadas en tu piel. Que logra avanzar hacia tu sella. Aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo, siento un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos, sí, que ya no sé. Por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió, pero no se hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todo se cree. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Ya aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Ya aquí sigo, siento un corazón fugitivo. Oh, se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue, y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel, que lograban saciar tu ser. Aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo, siento un corazón fugitivo. Y no podía faltar más de comenzar este mes de febrero, el segundo mes del 2020, con una canción espectacular de nuestro amigo Márquez, con esa sesión en vivo que pudimos disfrutar y cantar y que muchos y muchas personas también han de haber dedicado a esa persona. Un brindis por ti, por mí, por la vida, que tenemos que disfrutarla. ¿Sí o qué, Panchito? Hay que vivir la vida pese a todas las adversidades. Quiero saludarle también a Roxana Mero, que se encuentra desde la península, desde la bella península de Santa Elena, desde La Punta, esa linda y hermosa localidad de nuestro país, la provincia de Santa Elena, nos está escuchando. A Cinti Cóndor también, que nos reporta, que dice que están hermosísimas las canciones que hemos comenzado con pie derecho. Te mando un beso y un abrazo inmenso a la distancia. Gracias de verdad a todas las personas que se están conectando y nos están haciendo llegar sus apreciaciones del programa. Y ahora sí, les quiero contar, o quiero dar paso al segmento del dato fino de la semana, porque está súper interesante. Algunas notas sobre el coronavirus que hemos podido rescatar esta semana. Vamos. Cuando los micrófonos suenan, noticias frescas traen. Aquí te presentamos el dato fino de la semana. Esta semana estamos todos a punto con la declaración internacional de emergencia sobre el coronavirus. Y es que los murciélagos son la fuente de muchos virus y podrían ser el origen del coronavirus de Wuhan, según algunos expertos. Esta semana también en redes sociales salió un video sobre los habitantes de Wuhan. Como ellos no pueden salir y están en cuarentena, la única forma de comunicarse con el mundo exterior les ha quedado, Panchito, de abrir las ventanas y comenzar a cantar por Wuhan. Entonces, sí, la gente está bastante esperanzadora de que esta situación pase. La comida en los supermercados se está agotando, no está ingresando comida, no está saliendo comida, no están ingresando personas, tampoco están saliendo personas de este cerco poblacional que ha hecho las autoridades para tratar de controlar este virus. Y es que de los 8.000 casos que se han suscitado hasta el momento, el 91% de casos han sido confirmados en China. Entonces sí, es preocupante. Yo me acordaba, Panchito, de las películas de Hollywood que años de atrás parecieron haber sido solo películas. Pero ahora sí podemos ver una ciudad fantasma donde hay muy pocos carros circulando y los taxis, los pocos taxis que circulan, te están cobrando bastante caro las carreras, la tarifa de taxis ha subido, no hay trenes, no hay metros, no hay buses, entonces sí preocupa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los científicos. Algunos dijeron que un tipo de serpiente puede ser la fuente original del coronavirus de Wuhan. Sin embargo, otros expertos en enfermedades infecciosas dicen que es más probable que el culpable final sea el murciélago. Este plato en el mercado de Wuhan es muy afrodisíaco, uno de los que más busca la gente probar. Puede ser. Cuando uno observa la secuencia genética del virus y la compara con cada coronavirus conocido, los parientes más cercanos son los murciélagos, dijo el doctor Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, una organización de salud ambiental sin fines de lucro. La profesora Yi Zhenggu, del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo en un estudio publicado por la revista médica Lancet el miércoles que los datos que tenían hasta ahora eran consistentes con el virus inicialmente alojado por murciélagos. Durante mucho tiempo el murciélago ha sido visto como un supervillano biológico. Atentos a eso. Y es que el mamífero alado ha sido el reservorio de varios virus mortales diferentes como Marburg, Nipah y Hendra, que han causado enfermedades en humanos y brotes en Uganda, Malasia, Bangladesh y Australia. Se cree que los murciélagos son el huésped natural del virus de ébola, la rabia, el SARS y el MERS, siendo estos últimos dos coronavirus similares al que ahora surgió en Wuhan. A menudo hay un intermedio involucrado, como fue el caso con el SARS en 2003, el gato de civeta, y MERS, que surgió más tarde en la década de 2000 y fue llevado por camellos. Los científicos llaman zoonóticos a estos virus porque se transmiten de animales a humanos. En el caso del virus Nipah, que puede causar una variedad de síntomas, incluida la encefalitis mortal, que es la inflamación del cerebro, las infecciones se remontan al jugo hecho de la savia de una palmera datilera que había sido contaminada con orina o saliva de murciélago. Los murciélagos se habían posado en los árboles donde los lugareños instalaban espitas para recoger la sabrosa savia, Panchito. Ahí está. Pero hay que continuar dilatando esta noticia. El hecho de que este nuevo coronavirus se haya relacionado con los murciélagos no sorprende a los virólogos que trabajan con virus transmitidos por murciélagos, dijo el doctor Stanis Giotis, virólogo del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres. Los murciélagos son reconocidos como reservorios importantes para virus emergentes y reemergentes con potencial zoonótico. Giotis dijo que era posible que el murciélago chino de herradura, una especie de murciélago común en China, fuera el responsable. Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿por qué es tan común que los murciélagos porten y logren propagar este virus? Los murciélagos son un grupo diverso con más de 1.300 especies y solo superan a los roedores en la diversidad de mamíferos. Son geográficamente diversos y viven en todos los continentes, excepto en la Antártida. En comparación con los animales terrestres, tienen una vida útil más larga y muchos se alojan decentemente con millones de otros en cuevas, lo que significa que potencialmente entran en contacto con más virus y estos circulan fácilmente entre ellos. Cabe recalcar aquí que un actor de Telemundo el año anterior contrajo este virus por haber ingresado a cuevas en Turquía donde se había contagiado de una gripe y le dejó sin voz, Panchito. El actor ya no pudo trabajar, le despidieron, le dijeron, bueno, sabe que usted no se cuidó, no se responsabilizaron de que pudo haber sido de que esta enfermedad la contrajo dentro de estas cavernas donde habían los murciélagos. Una teoría plantea que el vuelo, que es compartido por todos los murciélagos, pero no por otros mamíferos, ha permitido que los murciélagos desarrollen mecanismos que los protejan de los virus. Volar eleva el metabolismo del murciélago y la temperatura corporal, similar a la fiebre en humanos y otros mamíferos. Y los científicos dicen que esto, en una escala evolutiva, podría estimular el sistema inmunológico de un murciélago y hacerlo más tolerante a estos virus. La hipótesis actual entre los científicos es que el sistema inmunitario de los murciélagos se ha adaptado a lo largo de los siglos de evolución debido a su capacidad de vuelo. Los científicos han encontrado algunas pistas prometedoras en la composición genética del animal para respaldar esta hipótesis. Los componentes claves de inmunidad antiviral se conservan en los murciélagos, pero algunos genes que activan la inflamación o los mecanismos de defensa antivirales especializados faltan o tienen una función alterada. Por supuesto, los murciélagos no son los únicos animales que transmiten enfermedades que se extienden a los humanos. La plaga fue llevada por roedores y el VIH se propagó de los chimpancés. En un artículo de 2017, científicos descubrieron que los murciélagos albergaban virus más peligrosos que otras especies. Un equipo de científicos, incluidos DASAC, observó 188 virus zoonóticos conocidos y descubrió que los murciélagos albergaban una porción significativamente mayor de estos que otros mamíferos. Ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Se propagó el virus de Wuhan a partir de los murciélagos? Algunos dicen que sí, otros dicen que se creó y en esta semana salió que se ha hecho ya un análisis y que sí, posiblemente sean los murciélagos. Pero hay otra especie X que no han logrado conocerla que pueda ser también la portadora de este virus. Científicos en China han estudiado activamente a los murciélagos, cuidadosamente dado que durante mucho tiempo se pensó que tenían el potencial de ser el punto de partida de la próxima pandemia. En un artículo publicado el año anterior, los científicos del Instituto de Virología de Wuhan hicieron una observación inquietante, premonitoria. En general, se cree que los COVID coronavirus transmitidos por murciélagos resurgirán para causar el próximo brote de la enfermedad. En este sentido, China es un punto de acceso portable. El desafío es predecir cuándo y dónde, para que podamos hacer todo lo posible para prevenir tales brotes. Dasak dijo que los científicos han encontrado alrededor de 50 coronavirus relacionados con el SARS en murciélagos en toda China y que se han encontrado el coronavirus del SARS en personas en la provincia suroccidental de Yunnan, que vivían cerca de cuevas donde se habían encontrado el virus en los murciélagos, aunque no mostraron síntomas de enfermedad respiratoria durante el muestreo. Recordemos que el primer caso, Panchito, se notificó en diciembre pasado. De diciembre para acá, recién comenzaron a hacer las alertas. Nuestro país todavía no se ha dado o no se tienen los resultados del paciente que está hospitalizado y alejado en una parte del Eugenio Espejo. Así que todos estamos atentos a lo que nos diga el Ministerio de Salud, y lo que sí, a todos por favor, lavémonos las manos con jabón adecuadamente por 20 segundos y también usemos la antibacterial. Las autoridades dicen que nos pongamos el jabón en el centro de la palma, lo esparzamos y de ahí vamos con nuestros deditos y hasta las uñas. Por 20 segundos tenemos que hacerlo esto, lavarnos mucho más a menudo. Y si estornudamos, cubrirnos con un pañito húmedo desechable y lo lanzamos al bote de la basura. No estornudemos al frente de personas, y si vamos a estar en contacto con otras personas, siempre mantengamos nuestras manos limpias, porque esto se da por contacto entre humanos, y así han ido pasando todas las enfermedades. Así que llegó la hora de que nosotros nos recuperemos. Y el día de ayer estaba viendo un meme que me pareció súper interesante. Lo tengo aquí guardado para leerles a todos ustedes. Verán, este decía que enero, claro, fue el mes más terrible, porque tuvimos algunas cosas que nos dejó bastante extrañas. Pero bueno, vamos a disfrutar de la siguiente canción y después les cuento de este meme. Ahora, disfrutemos de nuestra alerta musical de la semana. Y esto llega a cargo de la talentosísima Maga Córdoba con su nuevo tema, Te lo buscaste. Los audífonos y parlantes se encienden con la alerta musical de la semana. Te lo buscaste tú mismo, te lo buscaste. Pensaste que estaba sola, pero llegó alguien más. Cuando pasaba y de mí no todo duraba, juraba que me gustaba y pensaba en nadie más. Solo en mi cama tú me dejaste, todos creyeron lo que inventaste, no vieron ni cicatrices. Con ese dolor, y me importa tanto como ves. Maga Córdoba con su nuevo tema, Te lo buscaste. Esa fue nuestra alerta musical de la semana. Ahora quiero contarte cuáles son los 7 puntos más importantes de la declaración con las recomendaciones realizadas por el Comité de la Organización Mundial de la Salud para poder resumir todo lo que ha pasado en esta semana con el coronavirus. El primero y más importante es que al poner una alerta, permite implementar medidas restrictivas en los viajes y el comercio solo si son necesarias y basadas en la evidencia. No se recomienda formalmente ninguna de estas medidas. Y aquí hay un claro ejemplo. Rusia ha prohibido que lleguen cada día 25 vuelos provenientes desde China. Apoyar a los países que tienen los sistemas sanitarios más débiles. Es por esto que se ha puesto la alerta internacional, porque las personas que representan a la Organización Mundial de la Salud dicen que lo primero que desean hacer es que no llegue a los países más pobres de nuestro planeta, porque sería donde más rápido se puede habilitar una vía de contagio del coronavirus, porque no podrían reaccionar económicamente para poder soportar una pandemia. Además de esto, es acelerar el desarrollo de una vacuna. Los estudios dicen que se podrían tardar hasta 3 meses en hacer las pruebas y obtener una vacuna que sea eficaz ante el virus. Combatir los rumores y compartir información fidedigna. Así que nosotros siempre vamos a la fuente. Primero, la Organización Mundial de la Salud y en nuestro país, el Ministerio de Salud Pública. Así que si tú quieres informarte de todo lo que está pasando, te invito a que busques en Facebook a las organizaciones adecuadas y te estés informando a través de ellos, y no de los memes. Revisar los planes de preparación e identificar sus debilidades. Compartir abiertamente datos y experiencias, además de trabajar mano a mano con la comunidad internacional. Cabe recalcar en este último punto que China ya está construyendo los 2 hospitales que serán destinados exclusivamente para las personas que contrajeron el coronavirus, para que ya no estén con otros pacientes de otras enfermedades, sino exclusivamente para ellos, aislados térmicamente para que el virus no se pueda propagar a nivel mundial. Así está pasando. Y ahora quiero contarte algunas cosas sobre el tema de Maga Córdoba que lo escuchamos, que se tituló Te lo buscaste. Te lo buscaste. Tú mismo te lo buscaste. Pensaste que estabas sola, pero llegó alguien más. Con esta introducción, la artista presenta su nuevo sencillo Te lo buscaste, que está disponible desde el 31 de enero, es decir, desde ayer, en todas las plataformas digitales. La artista ecuatoriana trabajó en este tema de la mano de los colombianos Mango y Navales, productores y compositores del más reciente hit de Rake, J Balvin y Lalo Ebrard, que se titula Indeciso, informó la compañía Artist Group. En 2018 lanzó su primer sencillo, No me dejes sola. En el mismo año creó Error tras Error, que se posicionó como número 1 en varias emisoras de nuestro país. El año pasado, luego de un descanso musical, retornó a su carrera con el tema Amor Camuflado. Trabajó que también contó con la participación de Navales y Mango. Ahora nos vamos con los promocionales de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, siendo las 11:29 en el Ecuador continental, 10:29 en las Islas Galápagos. Ya regresamos, somos Plan Ideal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Treinta obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelón.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que se está conectando a través de las redes sociales en @planideales y a través de nuestra página web en www.radiocce.com. Panchito y yo, Edu Muñoz, les decimos que estamos en la segunda parte de nuestro programa, 30 minutos más llenos de éxitos, llenos de noticias súper interesantes. Le dedicamos casi la mitad del programa al coronavirus, y es que lo necesitamos para saber cómo debemos cuidarnos y cómo debemos actuar frente a esta gran noticia. Y es que, Panchito, terremotos, incendios, casi la tercera guerra mundial, además de eso, el coronavirus. ¿Qué más podemos mencionar de enero? Si tú tienes algún otro dato que se me esté olvidando, pues me lo puedes decir a través de @planidealec en nuestro Facebook Live y te leemos automáticamente. Queremos mandarle un gran saludo a Caro Castro, a André Beltrán, que por supuesto ha de estar a full sintonía en la casona y Ariuquía, así que a todos sus comensales que están disfrutando de esos ricos platos, les mandamos un gran saludo. Además, a Renato Domínguez, que dice, yo ya decía, ¿por qué tantos virus? Ahí está la respuesta, el murciélago es propenso a tener en su cuerpo muchos virus, y estos pueden alterar nuestra salud, porque él, a lo largo de su evolución, ha sabido desarrollar antivirus para contrarrestarlos. También teníamos a Luis Fernando Heras, muchísimas gracias. Vamos a refrescar automáticamente nuestras notificaciones. A Espíritu Caizaguano, ¿a quién más tenemos por acá? Ya lo vamos a actualizar. Mientras tanto, yo te quiero dejar en compañía de el espectacular artista Daniel Páez y su hermosísima voz con su canción Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Estás escuchando Plan Ideal. Una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si me puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que yo no puedo decir que una mujer cambió mi suerte. Me sufrir. Daniel Páez, estábamos disfrutando de su tema Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Y si tú también quieres dedicarle un tema a esa personita especial, pues es momento, déjalo en nuestra caja de comentarios a través de @planidealec y disfruta de tu éxito también. Hay muchos temas para disfrutar y dedicar en este mes. Así que esta es la primera playlist de este sábado, primero de febrero. Ahora, habíamos mencionado al principio del programa y te habíamos hecho la pregunta de por qué enero parece ser el mes más largo del año, así como el lunes es el día más largo del año. ¿Te ha parecido este mes más largo de lo normal? Pues algunos científicos dicen esto. Y ahora te traigo tu respuesta. Y es que sí, es positivo, ¿no? Ten la seguridad que no eres el único que piensa esto, pero realmente todo se trata de simple imaginación, ya que enero tiene los mismos días que la mitad de meses del año. ¿Y es así? Diciembre tuvo 31. Marzo va a tener 31. De ahí tenemos mayo igual, así que ¿por qué es esta sensación? Las redes sociales se han inundado de memes que hacen referencia a la supuesta eternidad del primer mes del año. De acuerdo a un sinnúmero de estudios, las fiestas, los regalos, las celebraciones, los gastos y los abusos de diciembre nos hacen tener esta idea. Es que enero es el mes en el que debemos afrontar la dura realidad y volver a la rutina del día a día. A esto se suma el estrés de los propósitos para cumplir en el nuevo año, como ir al gimnasio, ir al CrossFit, ponerse a dieta o dejar de fumar, lo cual afecta nuestro estado de ánimo. Este 2020 han sucedido además hechos mediáticos a nivel internacional, como el posible inicio de una tercera guerra mundial, terremotos, grandes incendios forestales y propagación de virus, que nos hacen pensar, enero termina ya, por favor, pero ya terminó. Los expertos sugieren que si existe algún síntoma de depresión, angustia, estrés o ansiedad, se busque terapia con especialistas. Además de que experimentos científicos han demostrado que en una sensación de bienestar tiene efectos en cómo las personas sienten el tiempo. Es por eso que para algunos el mes de diciembre, que es lleno de reuniones, encuentros con amigos cercanos y celebraciones, pasa volando. Al contrario, enero es el mes de volver a la realidad. Y es lo que pasa con los cumpleaños en enero, ¿no? Les damos un tres leches chiquito, ya no algo muy grande, porque estamos tratando de afrontar todo el mes de enero con el décimo que uno recibe en diciembre. Y si no te guardaste el décimo de diciembre, pues vas a pasar chiro todo el mes de enero. Pero lo bueno es que ya estamos comenzando febrero y ya te van a pagar. Cada persona tiene en su interior un reloj biológico que está ubicado en el hipotálamo. Esta región del cerebro, a través de la liberación de hormonas, se encarga de regular, entre otras cosas, la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, el estado de ánimo. En declaraciones al portal New Statements, Shen Wankai, quien realizó un doctorado en psicología experimental en la Universidad de Londres y se especializa en la percepción del tiempo, dijo que es posible que el reiniciar el trabajo luego de las vacaciones de Navidad lleve a mucho aburrimiento comparado con la diversión que se siente durante Navidad, lo que puede llevar a tener la impresión de que el tiempo pasa aún más lento en enero.

Excelente canción a esta hora de la mañana en Plague del Tercer Mundo y su tema Te Amaré. Ahora es momento de disfrutar de nuestro segmento de tecnología, series, juegos y de todo lo que está de moda en Geeks y más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y más. Cada día que pasa, estamos un poco más cerca del lanzamiento de los principales móviles del año. Entre ellos, hay un hueco especial para los nuevos topes de gama de Samsung, unos Galaxy S20, S20 Plus y el nuevo que se unirá, el S20 Ultra. Yo ya tengo que actualizar, yo tengo el S8, así que tocará ver cuáles son las características. Panchito dijo que este año también va a actualizar, así que él está atento a cuáles van a ser las características del S20 Ultra, que va a ser el más top, el que más caro también. Ya te voy a contar por qué. Ahora vamos a ver que la pantalla se va a aumentar y vamos a tener mejoras en las cámaras, como cuáles. Se espera que el más pequeño de la serie Galaxy S20 llegue a las tiendas con una pantalla que tenga un tamaño de 6,2 a 6,3, es decir, más grande que el teléfono que yo tengo actualmente, siendo la más pequeña de las tres unidades que aparecen en el video promocional de Samsung. De igual forma, este modelo en concreto luciría tres cámaras en la parte trasera dispuestas dentro de un módulo rectangular. Comparando su tamaño con el del Samsung Galaxy S10, vemos que son prácticamente idénticos, es decir, un poquito más grande que el mío, al mismo módulo del iPhone 11 Pro Max. Este año Samsung también lanzará el S20 Plus, que será el modelo intermedio, y según se ve en el video y en unas imágenes que han circulado por toda la red, será un poco más grande que el actual S10 Plus que tú tienes, Panchito. No obstante, no nos parece una gran diferencia teniendo en cuenta que el futuro teléfono tiene una pantalla de 6,7 pulgadas y el S10 Plus tiene una pantalla de 6,4. A ello se le une una cámara de 4 sensores, los mismos que los del S20, pero sumando un sensor top de profundidad. En cuanto al Galaxy S20 Ultra, es solo un poco más alto que el Galaxy Note 10 Plus, como muestran algunos modelos ficticios que se han podido ver en las redes sociales, pero los bordes más redondeados deberían hacerlo menos difícil de manejar que el Note 10 Plus, el cual sin una carcasa se hacía incómodo de agarrar con normalidad. Este smartphone, además de presentar una pantalla de 6,9 pulgadas, luciría la mejor cámara de los tres Samsung Galaxy S20 que la firma presentará a mediados de este mes. Según muestra la imagen, montaría 5 sensores diferentes unidos a un flash LED dentro de un módulo cuadrado más grande que el de sus hermanos pequeños. Y los precios van a ir de la siguiente forma: $899 para el S20, $1,099 para el S20 Plus y $1,399 para el S20 Ultra. Así que Panchito habrá que ir reuniendo bastante dinero para poder comprar, y eso en el mercado estadounidense. Así que cuando llegue acá le sumamos unos $180 más al cambio, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí, vamos a disfrutar de otra canción y al regreso nos estamos despidiendo. Suena para todos ustedes Alexander Pires con esta hermosa canción, Ámame. Somos Plan Ideal. Este destino, sálvame por favor, que tengo el corazón partido en dos. Dame más, quiero más, esa bendita forma en que me mira. Solo tú, solo yo, cariño. ansias que me roben la razón. Ámame, acércate y ámame. Regálame de a poco tu calor. Atrévete a mi amor, no digas miedo y solo ámame. Ahora y siempre ámame. Que el mundo se inventó para los dos. No tiene la pasión explicación. Estamos disfrutando y así cerrando un programa más de Plan Ideal con la compañía de Alexander Pires. Esta canción, Ámame, sonó para todos ustedes. Le mando saludos para finalizar este programa a Paola García, a Manuel González, por acá tenía a Ronnie David y también otra vez a Cinti, dijo que están espectaculares las canciones, espero te hayan gustado. Ha sido un placer compartir esta hora de programación. Panchito les dice que tengan un resto de día excelente. Yo les digo buen provecho, disfruten de la vida. Y así comenzamos este mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Nos vemos el siguiente sábado, chicos. ¡Chao! ¡Pásenla bonito! En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Michel D'Alberto, el extraordinario pianista francés, considerado uno de los mejores concertistas del mundo, llega a la Casa de la Música. Siente el sonido auténtico de su interpretación. El programa incluye obras de Beethoven, Schubert, Ravel y Debussy. Miércoles 12 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. Disfruta un concierto lleno de energía al ritmo de rock and roll y boogie boogie.